A mí lo que me genera cuando aparece un nieto, como la sensación de que siempre la vida termina acomodando todo en su lugar. Es un enorme acto de justicia, que es un gran orgullo para nuestro pueblo. La memoria puede más que la traición, y mi convicción de hoy llega hasta el hueso. Cada vez que se recupera un nieto o una nieta, se completa un pedacito de nuestro corazón y de nuestra historia argentina y latinoamericana. Transformar en alegría el dolor, convertir todo el horror en pura vida. En la historia, los que estamos del mismo lado siempre somos los oprimidos, los trabajadores, los humildes. Y pensar que hay mujeres que, a pesar de lo que les hicieron, salen adelante y luchan y buscan, primero es una inspiración muy grande. Seguro me dan ganas de nunca bajar los brazos por nada. Y cada abrazo de una abuela con su nieto, y en este caso de una madre con su hijo, son gigantes y hermosos, llenos de esperanza y de lucha. A mí individualmente me pone muy contenta, pero lo pienso más en el colectivo de que es algo que nos hace bien a todos como sociedad. Ahora veo los rostros, las estampas, las siluetas de esos hombres y mujeres que todavía hoy esperan. Cada vez que aparece un nieto, siento que se levantan las banderas de la memoria, la verdad y la justicia, y se cicatriza una herida que tiene nuestra sociedad. Y haremos de las La aparición de este nuevo nieto me genera una gran alegría, pero a la vez siento esa angustia que habrá sentido la mamá en todo este tiempo de no saber qué fue de él, de incertidumbre. Pero bueno, finalmente ya está con los suyos y hay que festejar. Esta sorpresa que la madre está viva, ¿no? Y se siente como un encuentro, una reconciliación, algo que hacía mucho que estaba esperando y que finalmente pasa, y bueno, eso también llena de magia y de esperanza para lo que sigue. En este contexto en el que también a través de los medios de comunicación hemos tenido que asistir a notas editoriales como la del diario La Nación, que pedían directamente la libertad de los genocidas, que no se avance en el juzgamiento de sus cómplices civiles y que saludablemente fueron repudiadas por casi toda la sociedad argentina, incluyendo y en primer puesto en cuanto a la velocidad de la respuesta a los propios trabajadores. En este contexto, digo, la restitución de la identidad del nieto número 119 no puede ser, aparte de una enorme alegría para todos, no puede ser más que un llamado de atención para estar atentos y defender todo lo conquistado en estos años de lucha.